Hace mucho tiempo, en un pueblo muy lejano, vivía un leñador humilde que era viudo y tenía un hijo llamado Abdul. Su hijo lo ayudaba. Él le secaba la frente cuando transpiraba y le daba agua fría cuando tenía sed. Hijo, ojalá que no tengas mi futuro como el que tengo ahora, porque es muy aburrido y no es divertido. Pero, ¿cómo voy a tener otro futuro si lo único que hago es estar acá con vos? Vas a tener que dedicarte a otra cosa porque yo ya no estoy muy joven. Esa misma tarde pasaba el rey por ahí. Hola, ¿quién es este pequeño? Él es mi hijo Abdul. Oh, yo estoy buscando a alguien para que juegue con mi hijo menor. ¿Podría llevármelo? Sí, ojalá que se divierta. Llévatelo. Gracias. Y así fue como el joven Abdul pudo vivir feliz con el hijo del rey jugando por los jardines del palacio. Abdul creció ahí y se hizo joven. Y un tiempo después, el rey le pidió al leñador que si Abdul podía tomar la mano de su hijo. Leñador, le vengo a pedir si su joven Abdul podría casarse con alguna de mis hijas. Oh, es un honor, será un gusto que mi hijo esté con una de sus hijas. Se casaron, hicieron una gran boda, vivieron muy felices, pero el joven Abdul también quería ser reconocido por su pueblo. Entonces fue a pedirle a su padre una pequeña ayuda para lograr su sueño. Padre, ¿qué puedo hacer? Porque yo ya a ser príncipe de este reino, pero yo no quiero hacer solo eso, quiero que me reconozcan, que yo pase y digan, miren, ahí viene Abdul, ¿qué puedo hacer? Bueno, hijo, una de las cosas más importantes es que podrías ir a una guerra y ganar conmemoraciones y así te van a poder reconocer. Y así lo hizo. El príncipe fue a la guerra que estaba en las fronteras del país. Había logrado la victoria y entonces decidió volver. Se fue cabalgando y hasta que se hizo de noche, entonces frenó en un arbusto y se lanzó a dormir. Cuando estaba ya un poco cansado y estaba a punto de dormirse, escuchó unos pasos. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, tranquilo, soy un mago. Quédate tranquilo, soy amigo, no te voy a hacer nada. Ah, está bien, venga. ¿Usted ha ido a la guerra? Pues claro, y he venido muy victorioso. ¿Y qué es eso que tiene ahí en la remera? Son mis conmemoraciones a mejor guerrero y otras cosas. Ah, usted quería llegar a su pueblo para ser reconocido, ¿cierto? Y sí, así es. Bueno, para que usted pueda volver a su pueblo siendo victorioso y además con mucho dinero, yo puedo ofrecerle un pacto. Pues, ¿y de qué se trata eso? Le compraré su corazón. Cambiaré su corazón por un corazón de cristal. Pero sin mi corazón, yo no podría vivir. Pero no le dolerá nada y sí podrá vivir, ya que es el mismo corazón solamente que de cristal. Abdul lo pensó. Bueno, acepto. Usted solo tendrá que contar hasta 10. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mágicamente el corazón de Abdul salió y en su lugar hubo un corazón de cristal. Aquí tengo su corazón, ve como late. Pues bueno, adiós, señor. Y el mago desapareció por las sombras de la noche. Al día siguiente, Abdul volvió a su casa y todos lo recibieron con mucho cariño. Y al lado de su esposa había un hermoso nene. ¡Hola, Abdul! ¡Volviste! Hola. ¡Te extrañamos tanto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nació todo de que vos te fuiste! ¿No es hermoso? Sí, mirá. Yo tengo muchas conmemoraciones. Sí. Veo. ¡Pero qué bueno que volviste! ¡Te tardaste tanto! ¿Por qué tardaste tanto? Porque fui a la guerra. Bueno, chao. El joven Abdul no sentía ninguna emoción por su familia y tampoco por el hijo que había nacido. El rey dijo que por ahí estaba muy cansado, entonces que vaya a ver a su padre. Y así fue a ver a su padre. Padre, ayer he vuelto, pero no siento ninguna emoción por mi familia. Y más ahora que tú estás muy mal de la salud. Qué bueno verte, hijo. Pues, no puedo decir lo mismo, pero chao. El joven Abdul tampoco sentía ninguna emoción por su padre. Entonces cuando volvió al castillo, la esposa se enojó y le dijo: ahora quiero que te vayas de aquí, que te vayas lejos. Y quiero que vuelvas y que seas el hombre con el que me casé. Si no, no quiero verte más. El joven Abdul recordaba, no sabía por qué motivo, el lugar a donde había intercambiado su corazón y fue ahí a volver a encontrarse con el mago. Prendió una fogata y ahí se quedó esperando al viejo mago. ¡Qué sueño! Mejor duerma. Aquí estás otra vez, ¿eh? ¡Ah, el mago! ¡Hola! Vine aquí por mi corazón nuevamente. Me temo que eso es medio imposible. No necesito plata ni nada de eso. Pues, podemos llegar a un acuerdo, algo, pero necesito mi corazón. Puede llegar a ser. Te daré tu corazón, pero a cambio quiero todas esas conmemoraciones que llevas en la camisa. Dadbull lo pensó y al fin aceptó. Pues está bien, pero devuélvame mi corazón. Te daré mi fama y todas mis conmemoraciones, pero siempre y cuando me devuelvas mi corazón. Y así lo haré. Espera que lo voy a ir a buscar. El mago lo fue a buscar. Había un montón de corazones en frascos de vidrio. Ahí al fin lo encontró. Fue y le dijo: cuenta hasta 10 y ahí te devolveré tu corazón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la mañana siguiente se levantó y cuando se levantó sintió que pisó algo. Vio y era el corazón de cristal que llevaba. Y así decidió volver a su pueblo. Cuando llegó, su esposa y su hijo lo recibieron con mucha alegría como cuando volvió de la guerra. Y él lo hizo así también. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡De vuelta! ¿Cómo estás? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! Me da mucha alegría verlos otra vez. El joven Abdul pudo disfrutar ahora sí en familia y decidieron ir a vivirse en familia los tres a donde estaba viviendo el viejo leñador y aprendieron el oficio de leñador. De leñador. María Paz Bardají, narradora, esposa y rey. Constanza Browarski, narradora, mago y nada. Martina Camet, Abdul de pequeño y el hijo de Abdul. Gonzalo Trenti y fui leñador. Máximo La Terza y Abdul.